el doctor Gali Rey, de la Universidad Aconcagua. Buenos días, gracias por el espacio. Soy Rolando Gali Rey, represento a la Universidad de la Aconcagua, soy el decano de la Facultad de Ciencias Económicas y Jurídicas. El doctor José Valerio nos ha prestigiado durante 22 años dictando clases en distintas unidades académicas. Su desempeño como docente fue excelente, del mismo modo como investigador. Sus relaciones con los alumnos también fueron excelentes. Jamás hubo una voz de protesta por su manera de desempeñarse frente a los alumnos. Es por eso que apoyamos la designación de él. Creemos que tiene todos los méritos suficientes para poder honrar ser ministro de la Suprema Corte de Justicia de la provincia. Muchas gracias.